culpable yo. Si dices que no me quieres, son culpables las mujeres. Que yo tenga este dolor, son culpables las mujeres. Que yo tenga este dolor. Graciela Caballero y Rubén Peña Vega, el bombero mayor. Boa, apa, sabroso. Verdad que estoy enfermo y de esto me puedo morir. Verdad que estoy enfermo y de esto me puedo morir. Pero allá en el cementerio sigo llorando por ti. Pero allá en el cementerio sigo llorando por ti. Mi vida es que yo no duermo, ven a consolarme a mí. Mi vida es que yo no duermo, ven a consolarme a mí. Y en Santa Rosa de Lima, Cristóbal Rebolledo y Carmelo Guzmán Fuente, trabajando para el pueblo. Quiere dominar el marido. La mujer que es pretenciosa quiere dominar el marido. Es que esa mujer hermosa está acabando conmigo. Es que esa mujer hermosa está acabando conmigo. Está acabando conmigo. Ahí está mujer.